COC Radio pregunta: ¿amas tu país y al mundo? Si así es, tenemos que comenzar a evitar el uso del plástico. El mismo tapa los desagües, contamina el ambiente y para eliminarlo se necesitan más de 100 años. Dile no al plástico. COC Radio pregunta. Ruina nueva. Es una vaina. Deja que sigan hablando y no le pare. Solo debe importarte el que yo te ame. Deja lo que es que la lengua no tiene frenos. Pero mientras que ellos hablan, más nos queremos. A todo el que critique un amor como este, debe Dios demandarle pronto la muerte. Dios no debe aceptarlo en su santo seno. Debe dárselo al diablo pa' que lo queme. Y aunque me ve. una emisora para escucharla toda la familia. La 98.